Buen día, Ernesto. Así es, como vos bien decías, las madres en Plaza de Mayo están por estos días en Caracas, la capital venezolana, porque el gobierno y el pueblo bolivariano decidieron distinguir a la presidenta de la asociación, Eve Bonafini, en el Día Internacional de la Mujer. La titular de la organización recibió ayer la llamada Orden Argelia Laya por su destacado trabajo en la defensa de los derechos humanos. Eve fue la invitada internacional de la conferencia llamada La lucha de los pueblos y la mujer socialista en el siglo XXI, que se dio como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer en Venezuela. En sus palabras, Eve consideró que las mujeres son grandes hacedores de la patria y las convocó a no dejar de luchar por sus derechos, que son los derechos de todos. La presidenta de la asociación recordó además parte de la historia de las madres. Esto era un fragmento de lo que ella dijo en esa conferencia. Las madres habíamos decidido socializar la maternidad, no ser madre de uno solo. Por eso nos llevamos los nombres de nuestros hijos en el pañuelo. Todos son nuestros hijos, los 30.000. Todos los 15.000 fusilados, los que estuvieron presos. No queremos elegir. Y ser madre de todos también es un gran compromiso. Y entonces, ¿qué hizo el capitalismo de Naciones Unidas? Inventaron reparación económica, porque para ellos todo es plata. Y decidieron darnos $275.000 por cada hijo desaparecido. Y un cadáver, si dábamos una bolita de sangre, y lo andábamos a buscar de por ahí. Y las madres rechazamos estas dos opciones del capitalismo de Naciones Unidas. No permitimos que le pongan precio a la vida. La vida no puede tener precio, y menos la vida de un revolucionario. Las madres se encuentran en Caracas desde el martes, cuando fueron recibidas por la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, junto a cientos de mujeres de organizaciones sociales. Durante toda la jornada de ayer, además de la conferencia en la que participó, estuvo atendiendo a la prensa local. Agregamos además que en 2 horas aproximadamente, a las 9 en Venezuela, 10:30 aquí en Argentina, las madres van a participar de la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Venezuela, donde Eve será una de las oradoras principales. Y luego mantendrá un encuentro, una reunión con una organización de mujeres llamada allí Madres del Barrio. Reportó para el informativo Falco, Bruno Rossi, La Voz de las Madres.